Me dejaste solo en la vida. Tú te cansaste de pelear, te cansaste de luchar y te ganó esa enfermedad. Yo no creía que me fueras a dejar de tan dura manera, sabiendo que por ti daba mi vida. Mi alma vendería por tenerte entre mis brazos, solo un momento más, tan solo un minuto más, porque me faltó decir que vales tanto para mí como te extraño. Mi ángel guardián, tantos sueños por vivir, toda la vida junto a mí. Mi ángel guardián, no eres una estrella más, la vida dura en soledad, mi ángel guardián. Mi alma vendería por tenerte entre mis brazos, solo un momento más, tan solo un minuto más, porque me faltó decir que vales tanto para mí como te extraño. Mi ángel guardián, tantos sueños por vivir, toda la vida junto a mí. Mi ángel guardián, no eres una estrella más, la vida es dura en soledad, mi ángel guardián.